El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento en esta ocasión la historia de una canción y a la vez una novedad. El cantautor, poeta y novelista canadiense Leonard Cohen escribió en 1971 la canción Famous Blue Raincoat, tu famosa gabardina azul, para su disco Song of Love and Hate, canciones de amor y odio. En ella narra en forma de carta la historia de un triángulo amoroso entre el narrador, una mujer llamada Jane, y un hombre a quien se refiere como mi hermano, mi asesino. La canción explora temas de traición, arrepentimiento y soledad, utilizando la figura de un abrigo azul como símbolo de las batallas y el desgaste. En determinado momento la canción menciona a Lili Marlene, una canción popular entre los soldados durante la Segunda Guerra Mundial, añadiendo una capa de melancolía y nostalgia. El tema musical y su letra, que son una unidad en sí mismas, reflejan una historia rica en simbolismo y emociones complejas que exploran las profundidades de las relaciones humanas y la capacidad de reconciliación ante la adversidad. Y la novedad en todo esto es que hace muy poquito salió editado un nuevo EP del cantautor y músico uruguayo Eduardo Darnoyans llamado Viejas Novedades. Les cuento que después de varios meses de intenso trabajo en la recuperación de audios, mezclas y masterización realizados en Buenos Aires y Montevideo, el sello Ayuita Cuavé de Uruguay anuncia con regocijo el lanzamiento de nuevas grabaciones con la voz entrañable de Eduardo Darnoyán, nuestro querido Darno. Viejas Novedades de 2025 contiene 4 registros en vivo, 3 de ellos inéditos, que se publican ahora en formato digital. Fernando Cabrera y Luis Restucia participaron en todo lo concerniente al audio. Fidel Esclavo creó la finísima portada que unifica gráficamente a esta edición con sus antecesoras más célebres. Y a lo que quería llegar era que uno de estos registros inéditos era justamente la canción que les contaba al inicio, de Leonard Cohen, Famous Blue Raincoat, tu famosa gabardina azul. Su voz y su manera de cantar únicas nos devuelven esta increíble versión en la que va cantando y traduciendo la letra y del tema. El Darno trovador transitando, como siempre, eternidades y memorias. Tu famosa gabardina azul, de Leonard Cohen. It's 4 in the morning, the end of December. I'm writing you now just to see if you're better. New York is cold, but I like what I'm breathing. The music on Clinton Street all through the evening. I heard that you're building your little house deep in the desert. Are you living for nothing now? I hope you're keeping some kind of record. Yes, and Jane came by with a lock of your hair. Ella dijo que vos le diste ese mechón de tu pelo esa noche. Esa noche que planeaban aclarar algo. Decime. Did you ever go clear? The last time we saw you, you looked so much older. Your famous blue raincoat was torn at the shoulder. You've been to the station to meet every train. You came home without Lili Marlene. Trataste a mi mujer como un retazo. When she came by, She was nobody's wife. Well, I see you there with a rose in your teeth. One more thing, gypsy thief. Veo a Jane por ahí, a través de la ventana. Te manda saludos. She sends a regard. And what can I tell you, my brother, my killer? What can I possibly say? I guess that I miss you. I guess I forgive you. I'm glad you stood in my way. Si alguna vez volvés, be for Jane or for me. While your enemy is sleeping and his woman is free. Yes, and thanks, gracias, for the trouble you took. Por el, la tristeza que quitaste de sus ojos. I thought it was there for good, so I never really tried. Volvió con un mechón de tu pelo. Ella dijo que vos se lo diste esa noche en que iban a aclarar algo. Sinceramente, L. Sincerely, El Cohen. La la la la la la la la la la. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Federico Arreceigor, pianista, compositor y docente argentino. Se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Lenguaje Musical primero y segundo en la carrera de Música Popular de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. Además, es conocido por su trabajo como intérprete y arreglador, colaborando con artistas como Pedro Aznar y Silvia Iriondo. También lidera el Federico Arreceigor Trío, explorando sonidos con influencias de jazz, folclore argentino y latinoamericano y canción urbana según el grupo. Hoy, detrás de su discografía, que es muy variada, les ofrezco su trabajo Detrás de la Medianera, segundo disco solista, ya que también conforma un trío que es realmente maravilloso. Este registro está conformado por preciosas confluencias en las que se abrevan las más diversas aristas de un artista múltiple, sincero y profundo. Sus oficios más antiguos, el de un pianista virtuoso y versátil, que ha transitado con su instrumento por los más variados repertorios académicos y populares, y el de un compositor creativo e inquieto que asumió definitivamente, el desafío de poblar este disco con sus propias músicas, se conjugan con oficios nuevos, como el de cantor y el de guitarrista. Detrás de la Medianera evidencia un estado de clara madurez artística. Es una obra integral desde lo que se escucha, se lee y se ve. Resume los años de exploración pianística, estética y compositiva, los años de estudio y de reflexión, y la puesta de todo ello al servicio de una idea y de una necesidad expresiva. No es solo un disco de jazz, ni de folclore ni de canciones. Tampoco suena a Lehin o a Gismonti o a Bill Evans o a Fattoruso. La música de Federico Arreizaigor empieza a sonar cada vez más a él y esa es la mejor noticia. Eligió cuidadosamente a cada músico apoyándose en el formato de trío con dos de los más destacados músicos de la escena musical platense y nacional, digamos. Mariano Tiki Cantero en percusión y Omar Gómez en el bajo. Y completó la lista con su compañera de vida y música, Cintia Coria en voz, Ezequiel Ortiz en voz y guitarra, Ana Archetti en voz y Joaquín Pérez en flauta. Detrás de la medianera es una recorrida por el mundo de Federico Arreizaigor. Quien lo conoce puede verlo y sentirlo, ahí, resonando plenamente en cada instante. Y a los que todavía no, los invito a descubrirlo. Escucharemos a Federico Arreizaigor desde su disco Detrás de la medianera del 2014, su tema Iki, un día en la vida. Ignacio, ¿quién es el mejor jugador de fútbol? Sebastián Verón, ponelo. Thank you. canto y la palabra, edición especial.